En estos tiempos, ¿verdad?, donde la gente está buscando desesperadamente la verdad, para saber cuál es, ¿verdad?, o solo para seguirla únicamente, ¿verdad?, es cuando estamos más lejos de la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿acaso está la verdad aquí en la Iglesia del Este? ¿Acaso está la verdad en X pastor, en X religión? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? Hoy vamos a ver tres puntos en cuanto a la verdad. Vamos a definir qué es la verdad. Vamos a decidir andar en la verdad y vamos a descubrir el fruto de la verdad. Pero antes les quisiera pedir que inclinen sus rostros para orar, para dejar este servicio en la mano de Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra. Señor, te pido que el Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor, a nosotros esta mañana, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, Padre, y pensando en lo que tú nos has dicho a través de tu palabra, Señor. También te pido por Greg, Señor, que está enseñando ya también en esta iglesia, y te pido que tú lo bendigas, Señor, y también pues que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señora, a los corazones, y te pido que tú hagas la voluntad en nosotros, Señor. Muchas gracias y te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Primeramente, ¿verdad?, vamos a ver, a definir qué es la verdad. Ok, la Biblia nos habla que la verdad son tres cosas, ¿verdad? Primeramente, la verdad es Jesucristo, Dios en la carne. En Juan 14, versículo 6, dice, ¿verdad?, bueno, es un pasaje que ya muchos de nosotros conocemos. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se autodescribió como la verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Esto es más fácil si entendemos o si describimos quién es entonces la mentira. En Juan capítulo 8, versículos 44, que es un pasaje que está en sus boletines, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo es la mentira. Así que tenemos de un lado la verdad y del otro lado tenemos la mentira: Jesucristo y el diablo. Pero también, bueno, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Actualmente, bueno, la gente busca la verdad, bueno, para sus propias vidas, en lo que es el dinero, tal vez en una buena dieta, en el ejercicio, para tener una buena salud y sentirse bien, ¿verdad? Como pueden ver, bueno, este no es mi caso. O sea, yo no ando buscando la verdad en la dieta ni en el ejercicio. Eso es solo, bueno, como un ejemplo, ¿verdad? También, bueno, otros buscamos la verdad en el trabajo, en la familia, en los amigos, en los estudios, pero la verdad se encuentra en la Biblia. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo demás es la mentira del diablo y no es la verdad. Por supuesto, ¿verdad? Sabemos que no hay nada malo en trabajar, estudiar, en la familia, en la buena dieta, en el ejercicio, pero simplemente esas cosas no son la verdad. Hay otra cosa más, ¿verdad?, que es la verdad, y que nos lo define en Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es el Consolador que el Padre envió. Cuando Cristo subió al tercer cielo, después de entregar su propia vida para redimir los pecados de quienes habían oído y creído en la verdad. Entonces, la tercera cosa que es la verdad, según la Biblia, es el Espíritu Santo. Entonces, así como existe Jesucristo, está el diablo. Así como existe la verdad, está la mentira. Y así como está el espíritu de verdad, también está el espíritu de error. Dice en 1 Juan capítulo 4, el versículo 6. Dice, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hemos visto que según la Biblia, ¿verdad?, la verdad son tres cosas. Jesucristo, su palabra escrita y el Espíritu Santo. Y, pero también, bueno, esto nos lleva a tomar una decisión, que es el segundo punto para hoy. El segundo punto es decidir andar en la verdad o decidir andar en la mentira, seguir en el error, porque nacimos en el error, o sea, nacimos en el pecado. Entonces, en el mensaje de la semana pasada, nuestro pastor Greg nos decía que como cristianos podemos tener ciertas áreas grises en cuanto a nuestra doctrina cristiana, ¿verdad? Pero en este caso no hay zona gris, ¿verdad? O andamos en la verdad o andamos en la mentira. Andar en la verdad comienza en Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13. Creo que lo tiene en el boletín también, ¿verdad? Aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, primeramente oímos de la verdad, oímos de Cristo Jesús. Segundo, creímos en él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Cristo. Y tercero, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el consolador que mandó el Padre. Así que una vez, finalizado este tercer paso, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, resulta en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero este es solo el comienzo de andar en la verdad. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, debemos de crecer, ¿verdad? Seguir la verdad en amor, vestirnos del viejo hombre, justicia y santidad de la verdad. Pero hay otro versículo más, en el versículo 25, Efesios 4, 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Verdad? El problema es que el cristiano promedio, ¿verdad?, le ha perdido miedo al pecado. Utilizamos un comodín, ¿verdad?, para justificar nuestros pecados muchas veces, ¿cierto? En 1 Juan 1:9, ¿qué es lo que dice? Algunos ya lo sabemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano promedio, simple y sencillamente, no quiere andar en la verdad. Ignoramos que en 1 de Juan, ese mismo libro, en un capítulo más adelante, en 1 de Juan 2.4, 1 de Juan 2.4, en 1 de Juan 2.4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Verdad? Y el espíritu de verdad no está en él. Entonces quiere decir que tiene el espíritu de error. ¿Verdad? Entonces será cristiano esta persona que dice que, o sea, que yo le conozco y guarda sus mandamientos, pero no está en él. Y por supuesto, ¿verdad? Como cristianos, no es que nunca vamos a pecar. ¿Verdad? Ya hemos visto varias veces esto. Pero dice aquí en 1 Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si pecamos, ¿verdad? O caemos en el pecado, claro que podemos pedir perdón a nuestro Padre. ¿Verdad? Y por cierto, bueno, yo me hice aquí como una pregunta y un alto aquí en el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez a que nos arrodillamos, ¿verdad? Como cristianos, para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y para que Él nos limpiara de toda maldad? Y también y dejamos ese pecado, ¿verdad? Mostrando un verdadero arrepentimiento, procurando la justicia y la santidad en la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados? ¿Verdad? No se trata de pecar o caer en el pecado, sino se trata de no vivir en el pecado. ¿Verdad? Ahora, andar en la verdad comienza con nacer de nuevo, luego crecemos y ahora vemos la responsabilidad. Y, Jesús, por supuesto, él habló de la verdad, Él es la verdad. Juan el Bautista habló de la verdad, dice en Juan 5, capítulo 5, versículo 33. Juan 5:33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Verdad? También vemos que Pablo habló de la verdad, dice en Hechos 26:25: mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Verdad? Aunque hablar de la verdad muchas veces implica que no nos van a creer, ¿verdad? O más aún, nos vamos a ganar a algunos enemigos también. Pero aún así, hermanos, debemos de predicar la verdad. Dice en Juan 8:45, Juan capítulo 8, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y vamos a Gálatas capítulo 4, el versículo 16. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora vamos a Gálatas 4, 16, y dice Pablo, hablando a los que estaban en Galacia: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, hablar de la verdad, a veces, si usted habla con alguien de la verdad, acerca del Evangelio, simple y sencillamente no le va a creer, ¿verdad? Pero también, y si hablamos de la verdad, también podemos estar seguros de que nos vamos a ganar algunos enemigos también. Así que, pero aún así, o sea, aún así debemos de predicar. Dice en Filipenses 1.15, algunos en la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, hermanos, esto puede causar a veces frustración, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos en el primer paso. Oímos de la verdad, la hemos creído y aún predicado a algunas personas, pero a veces nos cuesta crecer. El único consejo que hay en la Biblia, ¿verdad? Para este mal es la Biblia misma. Dice en Juan 17:17, como ya lo vimos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También en 1 Tesalonicenses 2.13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero entonces, tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Y ya, eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? También hay que discipularse, pero también debemos de crecer, de andar en la verdad. Entonces, en la Biblia tenemos un ejemplo muy sencillo de seguir, que está en el libro de Segunda de Juan, si lo puede encontrar. Segunda de Juan. Después de Génesis y antes de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ok, Segunda de Juan. Dice en el versículo 4. Dice, pues mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces Juan estaba contento de oír, Juan el apóstol, estaba contento de oír que sus hijos andaban en la verdad y que era andar conforme al mandamiento. Entonces, ¿cuál es ese mandamiento? En 2 Juan 1.5, ese mismo libro. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, que nos amemos unos a otros conforme al nuevo mandamiento, ¿verdad? Que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y también, bueno, vemos de esto un reflejo en la ley de Dios. Dice, bueno, la primera parte, ¿verdad? Tiene que ver con el amor hacia Dios, ¿verdad? Que honrarás a Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tendrás ninguna semejanza de ídolos. Y la segunda parte tiene que ver con el amor hacia nuestro prójimo, como a nosotros mismos. ¿Verdad? Dice que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, está hablando acerca del prójimo. Ok, entonces, pero también en Primera de Juan, un libro más adelante, o antes, perdón, dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Verdad? Si vemos, ¿verdad?, que alguien dice que es un cirujano, ¿verdad?, pero en el momento de hacer una cirugía, simple y sencillamente no sabe cómo hacerlo, pero entonces decimos que no es un cirujano, ¿verdad? Ahora, Andrés, usted es un futbolista, ¿cierto? Ok, vamos a ver, ¿cómo es, Andrés? A ver si es cierto que usted es un futbolista. Andrés va a ir acá para probar si él es realmente un futbolista. Vamos a ver si es cierto. Él va a hacer unas cuantas series con la bola. No muchas, viejo, porque no tengo mucho tiempo, pero vamos a ver si es cierto. ¿Cuántas llevan? 10, 20. Bueno, 30. Ok. Más o menos. ¿Qué le decimos? ¿Andrés es un futbolista? ¿Sí o no? Más o menos. Ok. Ahora, Joel, ve acá. ¿Usted se considera un futbolista? Sí, sí, ¿se considera un futbolista? Ok, entonces, ¿por qué no va allá y nos demuestra que usted es un futbolista realmente? Ah, con mucho ánimo, Joel, vamos. Vamos a ver si es cierto que Joel es un futbolista. Igual como Andrés. ¿Cuántas series hizo Andrés? 5. Vamos, Joel, empiece. 1, 2. 4. 4. Sí. Ok. Joel, ¿usted se considera un futbolista? Pero qué bueno, qué honesto, así es, ven, qué bueno. Bueno, muchas gracias por la demostración que nos hicieron ellos. Ok, ese es el problema, vean. A veces, ¿verdad? Bueno, dice Joel que se considera un futbolista, pero en realidad que es, no es un futbolista, ¿verdad? Ok, falso. Muy bien, vea. Hermanos, hay cristianos, ¿verdad?, que dicen que son cristianos, ¿verdad?, pero no actúan como cristianos. La Biblia dice en 1 Juan 2, del 4 al 6, ¿verdad?, y la Biblia dice, no yo, que dice, yo le conozco, que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De lo que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, y aquí dice que debemos de andar como Jesús anduvo, ¿verdad? Y ¿cómo es que anduvo el Señor? ¿Verdad? El Señor anduvo evangelizando, discipulando, cumpliendo así la gran comisión. Entonces debemos de andar como él anduvo, evangelizando, discipulando y cumpliendo la gran comisión. Estamos haciendo esto en nuestras vidas, por semana. Estamos evangelizando, estamos dando un tratado de vez en cuando. Estamos discipulando a alguien, o estamos pasando tiempo en la Biblia. El andar en la verdad es cumplir el nuevo mandamiento, ¿verdad?, de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que podemos amar a Dios? Y amar a Dios es cumpliendo la gran comisión. Pero entonces, ¿cómo amamos al prójimo? Cumpliendo así también la gran comisión. ¿Verdad? El problema es que algunos cristianos, ¿verdad?, que creen que como venía a la iglesia todos los domingos, está mostrando amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Pero el venir a la iglesia, por supuesto, ya sabemos, es necesario, o sea, es un deber para los cristianos. Pero eso tampoco quiere decir que los que vienen a la iglesia realmente son cristianos. Los verdaderos cristianos actúan como cristianos, así como los verdaderos futbolistas actúan como Andrés. Pero entonces, ¿qué es lo que usted decide? ¿Verdad? Andar en la verdad, andar en Cristo Jesús, andar en su palabra, andar en el Espíritu, o decide andar en la mentira, andar en el espíritu del error. Ahora, definir la verdad y decidir andar en la verdad nos lleva a nuestro último punto, ¿verdad?, que es el descubrir el fruto de la verdad. ¿Verdad? Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que hacemos lleva fruto, ¿verdad? Si oímos y creemos y nos hemos convertido a Cristo, recibiremos su Espíritu, el Espíritu de verdad. Si no, tenemos el Espíritu de error. Y eso trae consecuencias eternas, ¿verdad? Si Dios es, si somos de Dios, recibiremos vida eterna con Él. Y si somos del diablo, recibiremos el fuego eterno. En 1 Juan 5, 12. 1 Juan capítulo 5, versículo 12. Dice así: y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si andamos según su palabra, lo que es la palabra de verdad, recibiremos también recompensa. En 2 Juan 1, 8. Un libro más adelante dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El galardón completo se refiere a lo que es la recompensa en el tribunal de Cristo. Pero también hay un buen fruto de andar en la verdad, y ese es el tener deleite en la palabra de Dios. El martes pasado, bueno, acá nos reunimos los martes para hacer estudios bíblicos y estudiamos el Salmo 1, que habla acerca de tener delicia en la palabra de Dios, entre otras cosas, por supuesto. Y la verdad es que como cristianos, ¿verdad?, le damos más importancia a tener delicia en otras cosas que no sea a la palabra de Dios. Pero si andamos en la verdad, podemos llegar a tener delicia en su palabra. Dice en Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero entonces, esta mañana hemos definido, qué es la verdad. Recuerden, lo que es la verdad es Jesucristo, su palabra y el Espíritu Santo. También vimos que tenemos dos opciones, ¿verdad? Debemos decidir andar en la verdad o decidir andar en el error. Pero también sabemos que esto nos trae consecuencias. Si decidimos andar en la verdad, recibiremos vida eterna con Cristo y una recompensa. Si decidimos seguir en el error, vamos a recibir el fuego eterno y una eternidad separado de Dios. En todas las iglesias hay tres grupos de personas: los que han oído y deciden seguir en el error; el segundo, los que han oído la verdad, deciden creerla pero no seguirla; y los que han oído la verdad y deciden creerla y seguir a Cristo Jesús. Y estos son los verdaderos cristianos, así como Cristo es la verdad. Si usted entonces ha oído la verdad y decidido seguir en el error, ¿verdad?, ¿por qué no hace un alto en su vida y decide arrepentirse de sus malos caminos y decide poner su fe en Cristo Jesús? Si usted ha oído la verdad y decide creerla solamente, ¿verdad?, y no seguir la verdad, esto no cuenta. Hasta el mismo diablo cree en la verdad. Pero si usted ha oído la verdad y decide creerla y seguirla, seguir a Cristo Jesús, usted es un verdadero cristiano y definitivamente Cristo está en usted. Entonces, ¿por qué no seguimos la verdad esta mañana y seguimos al Señor Jesucristo? ¿Por qué no andamos como Él anduvo? ¿Verdad? Hay algo en su vida por el cual usted no puede seguir a Cristo. Si usted dice que es un cristiano. Bueno, vamos a orar para terminar el mensaje de hoy. Señor Jesús, muchas gracias por...